Bueno, viniendo en representación de los padres, en una comisión de seguimiento de obra, venimos a repasar hasta ahora el avance y hemos visto que las obras están marchando. La parte, digamos, de derecha, que sería la parte noroeste, nos han dado una fecha de terminación, marzo-abril, en la cual estaría ya disponible la parte de planta baja, que serían las aulas de taller y laboratorio, que se podrían subdividir en aulas, llegado a ser necesario. Y después la parte baños también van a estar listas, el ingreso también. Y esa es la parte que nos dijeron que posiblemente estaría terminada para marzo, principio de abril. Bien. La otra parte del colegio, que es la que está en marcha también, que vendría a ser la parte sur, el año que viene van a continuar las obras. Se tienen los materiales suficientes como para hacer todas las columnas, que serían todos los hierros, cemento, todo eso ya todo está. Y bueno, es lo que le puedo contar del colegio, que hasta ahora hemos comprobado que el avance es el correcto. Las columnas iban a estar terminadas para noviembre, está bien. En enero va a estar terminada la parte de mampostería y para marzo terminaría lo que es la parte de aberturas y todo eso. Uh-huh. Así que por lo menos en esta parte que estamos conformes con el avance de obras, uh-huh, ya que los pagos están siendo los correctos, se pagan con certificado a la empresa. Y bueno, es lo que le puedo contar de esta parte del colegio madre. Ajá, después, al respecto de los galpones. Sí, hay toda una duda en torno al segundo galpón, ¿no? De si está alquilado o no. No, la verdad, creo que hay un conflicto con el dueño del galpón, pero más no te podría decir de eso porque yo estoy en la comisión de seguimiento de obra, no la de los galpones, ¿viste? Ajá. Así que hoy no se precisó nada, digo, de no ese, tocamos ese. El tema, no se tocó el tema del galpón 2, eso se lo tendría que preguntar a la dirección, que supongo que son los que están más informados del tema, ¿viste? Uh-huh. Bien, ¿cómo viene trabajando la comisión de seguimiento? Digo, hoy había funcionarios provinciales y también del consejo, y ¿no? Aparte de, sí, y de representante del colegio, que es Dardo, uh-huh, y yo como papá. Sí. Hasta ahora, bueno, esta tarde tendremos a las 6 de la tarde, vamos a tener una reunión por virtual, en la cual le vamos a dar todos los datos recabados hoy, uh-huh, con respecto al avance de la obra. Y con respecto a los galpones no te puedo decir nada porque no estoy informado. Solo sé que el galpón 2 no está en marcha. Uh-huh. Bien. Así que no sabría decirte cómo va a ser el inicio de clase y todo eso. Uh-huh. ¿Te vas conforme, digo, de lo que has visto, cómo viene avanzando la obra? Sí. Con el avance de obra sí estoy conforme. Lo que no estoy conforme nomás es con la parte del inicio de clase, porque no sabemos bien dónde van a estar los chicos. Eso, como papá, tengo la preocupación de que la intencionalidad nuestra siempre fue de que el colegio esté todo unido, que esté todo junto, y bueno, todavía no se dan la situación como para que eso se logre, pero lo que es las obras del colegio madre, hasta ahora vemos que van marchando. Bien, ¿les han dado plazos de cuándo estaría finalizado toda la escuela? No, toda la escuela no. Lo que sí nos han dicho es que va a estar operativa la parte norte esta, que es la que empezaron a construir primero, y que va a estar lista para marzo, marzo o abril. Después ya, más no sabría decirte, sino que nosotros le pedimos que para la próxima reunión, que sería en enero, de acá a 30 días, nos traigan los datos más precisos de cuál es el costo final del colegio, porque iban a ser 95 millones hasta ahora el costo, y todos sabemos bien cómo se desfasó todo, así que creemos que queremos saber cuánto va a ser el costo final de la obra, y si nos dan ahí también un tiempo de final de obra para ver cuándo vamos a tener el colegio. Esas definiciones las tendrían en la próxima reunión, las van a pedir. Ya le pedimos, así que vamos a ver si el arquitecto Giovannoni nos da más o menos ese tipo de datos. Después todo lo demás, lo que le preguntamos hoy, él nos sacó las dudas.